sol que alumbra la mañana. Tu nombre era la flor que en mi jardín está. Tu nombre era la paz, mi vida, mi esperanza, la más linda canción que canta mi guitarra. Ahora que no estás, lo sigo repitiendo. Golpea aquí en mi sien como si fuera el viento. Por eso es que escribí el más bonito verso, con la esperanza de que un día lo escuches desde lejos. Con la esperanza de que un día lo escuches desde lejos. Ana, Cristina, tu nombre me sigue a todas partes donde voy. Yo quiero por medio de estas notas contarte cuánto yo te quiero. Te extraño, chiquita, las noches son largas que no puedo ni dormir. Me pongo a pensar que un día quizás regresarás. Regresarás para hacerme muy feliz.